siempre seas mi vida. Yo no quiero que llegue a mí más nadie, porque para mí tú eres lo más grande que siempre he tenido y que tendré. Sin ti mi vida no tiene sentido, es como querer nadar en la arena, como uno hacerme niño en Nochebuena. Qué triste mi vida sería sin ti. ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido. Si no hay como tu semejante, no es igual, prefiero estar contigo. Es como esconder mis antojos que todos tienen de tu vida. Se molestan porque doy todo, todo para ti. Porque sentirán envidiosos y que los condena la envidia. Se molestan porque doy todo, todo para ti. ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está?